¿Qué grado? Venga para acá. Si te digo, si te digo ministro de Cultura. Vente para acá. Ah, no, y ahora vamos a ver qué pasó. Vamos a ver cómo con la nuestra cuestión de la. Ay, qué perfume. Ah, sí. Cuando era ministro no usaba. Pero vamos, Va. Bueno, intendente, un día muy importante porque es la apertura de sesiones el día de hoy. Un raconto de lo que hay que hacer, lo que se viene, cuéntenos algunos detalles. Así es, en la jornada de hoy damos formalmente iniciadas las sesiones ordinarias del Consejo Deliberante de nuestro departamento, donde bueno, vamos a manifestar algunas de las acciones que tenemos previstas para desarrollar durante el presente año y bueno, claramente necesitamos de ese acompañamiento por parte del Consejo Deliberante, de la diputada, de cada uno de los sectores de nuestro departamento, ¿no? Son tiempos donde debe de alguna manera prevalecer la madurez política y obviamente poner por sobre todas las cosas los intereses de la gente que tiene cifrada sobre nosotros una gran expectativa y que claramente debemos trabajar en función de esto. ¿Cuáles van a ser las prioridades para esta nueva gestión? Nosotros, una de las acciones más importantes de esta gestión, lo vinculamos a la planificación, ¿no? Son tiempos, lo decíamos recién, en los que no se permite poder improvisar bajo ninguna situación, sino todo lo contrario, poder actuar bajo una cierta planificación. Y el plan estratégico que comenzamos a delinear en breve, con la participación de vecinos del departamento, con la participación de las universidades, de sectores académicos, de técnicos, de representantes de los distintos sectores de nuestra comunidad, nos va a permitir delinear y trazar un plan estratégico que lo queremos culminar este mismo año y que de alguna manera se va a transformar en la hoja de ruta a seguir por un gobierno municipal que cuenta con escasos recursos económicos y que cada una de sus acciones deben ser medidas, deben ser planificadas y que claramente no podemos improvisar porque estaríamos mal invirtiendo los recursos de cada uno de nuestros vecinos. ¿Y a qué se le va a dar prioridad en ese plan estratégico? Bueno, nosotros el plan estratégico, una vez que esté delineado, sacaremos, digo, las distintas conclusiones. Hoy nosotros a lo que nos hemos focalizado, gran parte de nuestro accionar tiene que ver con la prestación de servicios, tiene que ver con obras. Vamos a trabajar distintos aspectos de la obra pública que tiene que ver con el deporte, que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con las necesidades que propone y plantea cada vecino. Vamos a construir plazas, playones polideportivos, vamos a construir veredas. Comenzamos a recuperar gran parte del alumbrado público y hemos cambiado alrededor de 450 luminarias. Vamos a colocar 1000 más en lo que resta del año, luminarias LED, que tiene que ver con la modernización, pero que tiene que ver también con optimizar el recurso económico en función del consumo, ¿no?, del alumbrado público. Vamos a crear el juzgado de faltas, otra herramienta importante que tiene que ver con el ordenamiento de un departamento que ha crecido mucho, que hoy es el quinto en la provincia de San Juan en cuanto a cantidad de habitantes. Intendente, justamente respecto de eso, dijo que iban a hacer un relevamiento de los nuevos barrios porque justamente depende de eso también la recaudación del municipio, que paguen más tasas municipales. ¿Están en ese trabajo también? Sí, desde el área impositiva estamos justamente en esto, entendiendo que en la medida de las posibilidades necesitamos de ese acompañamiento del vecino, de ese aporte de cada uno de los vecinos, que vamos a canalizar y a materializar en numerosas obras en cada una de las comunidades que tiene el departamento. El departamento es extenso, tiene 515 kilómetros de superficie, por lo tanto requiere de un gran despliegue del empleado municipal y de todo lo que compone el municipio para poder brindar servicio de manera óptima, tal cual lo requiere cada vecino. ¿En materia social, cómo se va a ir a Buenos Aires y le van a decir no hay plata? O sea, estamos medio como que solos, ¿no? Para pensar y soñar en grande, como a usted le gusta. Mire, nosotros siempre soñamos en grande, somos optimistas. Si creo que hay alguien que es optimista en esta situación, son justamente los intendentes que tienen una gran demanda de sus vecinos y que claramente tenemos siempre una expectativa enorme para poder materializar esto que nos proponen los vecinos. El recurso económico sabemos que no es el suficiente de acuerdo a todo lo que queremos hacer, pero vamos a ir optimizando cada uno de los recursos con los que cuenta el municipio para poder hacer frente a estas demandas inmediatas. Luego veremos si podemos desarrollar obras a mediano o a largo plazo. Claramente muchas de ellas están atadas al acompañamiento que haya del gobierno provincial, cuestión que vamos a gestionar, y en la medida de las posibilidades, si se puede dar, por supuesto que vamos a celebrar poder desarrollar algún tipo de obra de mayor magnitud. ¿Se va a priorizar lo social en función de que hay que sostener a los más vulnerables en estos tiempos de crisis? Sí, claramente hay un programa que tiene que ver con una fuerte contención a los sectores vulnerables. Estamos haciendo numerosos relevamientos, hemos desarrollado más de 20 relevamientos en estos pocos meses de gestión. Hemos hecho 6 asistencias a distintas localidades del departamento, donde entendemos que hay familias con un alto grado de vulnerabilidad. Estamos lanzando programas que tienen que ver con la contención de la mujer, por ejemplo, contención, acompañamiento y seguimiento de aquellas víctimas de violencia de género. Estamos lanzando un programa que se denomina Un Espacio para Crecer, que va a trabajar con las instituciones, que vamos a contener a chicos de 6 a 12 años con acompañamiento escolar, con clases de apoyo escolar, con útiles, con una serie de acciones que tienen que ver con lo recreativo, pero que fundamentalmente le apuntan a lo educativo. En cuanto a la seguridad, ¿se está trabajando con el gobierno, con la policía? Sí, por supuesto, siempre, codo a codo, trabajando con la policía de San Juan. Ahí hemos recuperado 9 móviles de la policía comunal que ponemos a disposición y que entendemos es un granito de arena que aportamos nosotros a la seguridad. Estamos trabajando la seguridad vial, recuperando la funcionalización de semáforos, colocando tiras LED. Vamos a crear dentro de muy poco el Consejo Departamental de Seguridad Vial, que va a nuclear a distintos actores de nuestra comunidad y que claramente tienen como premisa prevenir distintos tipos de accidentes. ¿Qué quedó de las actividades del mes de la mujer? Bueno, lo que queda son visitas turísticas. Ya hemos desarrollado una tarea, la verdad que importante, y lo que queda está vinculado a lo turístico, ya como para ir delineando las últimas acciones del mes de la mujer. Gracias, Fabio. Gracias, Muchas gracias, chicos.